triste soledad que abraza mi existencia, agranda mi dolor. Esta nieve quedará la rosada ilusión que alzó mi juventud. Quiero luchar por vivir, pero en mi loco afán los años rodarán. Que nadie sepa que ella se muere por aflicción en mi pobre corazón. ¿Quién diría que otra vez arrepentida volvería para pedirme perdón? Hoy me mira y mucha pena me da lo que contemplo tu paz, Juanita, por la traición, por nuestro hijo. Yo perdono tu desvío, no te aflijo, porque me hagas padecer algún día, que comprendas como yo. Sabrás que el amor de un hombre es por otro amor perdón. Pero si me ves morir bebiéndome la hiel de amargo sin sabor, no te acerques hasta mí como lo hiciste ayer mintiéndome tu amor. Que ya sabes que la luz no ha de volver jamás a nuestra juventud. Déjame solo, deja que llore la decepción que hay en mi corazón. Muy buenos días. Hoy, 5 de noviembre, arrancamos acá con el tangazo Perdonada de Rafael Rossi y Eugenio Cárdenas en la voz de Carlos Verdel. La triste soledad que abraza mi existencia, agranda mi dolor. Muy buenos días a todas y a todos. Día, a ver, Begoña, llegó Begoña. Hola, Bego. Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Te puedes apropicuar tranquila, ¿eh? Mientras vos contando alguna cosita. Bueno, estamos acá a 5 de noviembre, a comenzó en noviembre, a 25 grados casi, una locura de temperatura, donde hay mucho viento. Caluroso, ¿viste qué viento, Bego? De calor. Sí, pero ahora mismo está calmado y hace un calor. Sí, es una locura esto, viejo. Yo creo que cuando se largue esta tarde la lluvia, sí. Agarrate, Catalina, que vamos a galopar. A ver si empieza ya de una vez. Sí, sí, sí. Se están quedando los prados amarillos. Es no, una hasta el pelo se está quedando amarillo. Bueno, que espero hayan pasado una buena semana. Acá como en el mundo del tango, como en el mundo real, las cosas suben y bajan. A veces las noticias y las cosas que suceden, uno no comprende las reacciones y las cosas de la gente. Pero bueno, de a poquito, como diría un proverbio chino, si tiene solución, no te quejes. Y si no tiene solución, no te quejes. Bueno, como un día como hoy, un día como mañana, un 6 de noviembre, pero del año 1954, Jorge Maciel debuta como vocalista en la orquesta de Osvaldo Pugliese. Así que, por ahí vamos, Osvaldo Pugliese y Jorge Maciel, un tango que conozco desde pequeño, El Pañuelito. Ante mí con este pañuelo sufrió el corazón Con este pañuelo perdí una ilusión. Con este pañuelo llegó el día cruel en que me dejaste gimiendo con él. El fiel pañuelito conmigo quedó. El fiel pañuelito conmigo sufrió. El fiel pañuelito conmigo ha de ir. El día que acabe mi lento sufrir. Este pañuelito fue compañero del dolor. Cuántas veces lo besé por aquel perdido amor. Lejos cantaba un ave mi dulce bien cuando me abandonaste. No sé por quién, y hasta el pañuelo rodó por el suelo al ver tu desdén. Ya que teníamos para dar el pequeñito homenaje con esta voz exquisita, voy a poner una más. Vengo, vos te gusta mucho Cascabelito, ¿no? ¿O puede ser Cascabelito? Muy tiernito. Para que no suenen los cascabeles. Muy tiernito. O hago que suenen los cascabeles, luego. Hago que suenen los cascabeles, pues la idea. Sí. Vos sabés que mi interior. Suena. Sí, suena. Mira, ¿sabés qué está sonando ahora? ¿No suena? De Tardecita. Este tango. Ay, Dios mío. ¿Qué querés que te cuente, luego? ¿Querés que te cuente penurias, luego? No. No, ya he tenido bastante penuria. Esta semana, ¿no? Estuviste por Inglaterra, pasaste un poquito así, asá, ¿no? Sí, no, bueno, muy bien, con la gente estupenda, pero bueno, falleció un amigo muy, muy querido y fue duro, pero bueno, celebramos su vida, que es lo bonito. Eso es importante. Sí, sí. Es importante, porque la verdad que la vida. Hay que celebrarla. Estamos acá. No, casi nada de tiempo. Si uno piensa, desde las pirámides hasta acá, no somos nada nosotros. No duramos ni un suspiro, nada. Así bueno, que, las pirámides sí. Sí, las únicas que duran y duran. Y que siga así, mira. Bueno, voy a meter otro más de. A ver, este es 1954, que sí que fue una de sus primeras grabaciones. Y ya para dejar en el pequeño homenaje de Jorge Maciel y el maestro Osvaldo Pugliese. Si yo pudiera olvidarla. Dicho los muchachos que la vieron llorando, llorando amargamente con desesperación. Tan solo preguntaba con pena y sollozando por cosas que pasaron, por mi equivocación. Si alguna de estas noches la encuentra nuevamente, no quiero que ella sepa lo que sufriendo estoy. No solo soy culpable, me grita la conciencia, que debo perdonarla con todo el corazón. Quiero decirlo y no me avergüenza. Era la luz de mi soledad. Pero ¿por qué seguirles contando? Quiero tal vez como nadie la querrá. Por eso cuanto más quiero olvidarla y de mi pecho arrancarla, la recuerdo más y más. Yo sé que le he perdido, qué mala fue la gente decir tantas mentiras de nuestro inmenso amor. Por eso, mis amigos, yo quisiera encontrarla, con devoción besarla y pedirle perdón. Quiero decirlo y no me avergüenza, era la luz de mi soledad. Por eso, cuando más quiero olvidarla y de mi pecho arrancarla, la recuerdo más y más. Bueno, ahora tenemos con la exquisita voz del gran Jorge Maciel, con este hermoso tango, Si yo pudiera olvidarla. Y es complicado cuando amas con profundidad del corazón, complicado amar. Y olvidar ya es muy difícil. Luego hablamos de Nina Miranda. Nina Miranda. Una mujer bastante importante para... Sí, una genia, Nina Miranda. La amo, la voz de esta mujer. Sí. Pues sí, porque además esta semana celebramos su cumpleaños también, el 8 de... El 8 de noviembre. El 8 de noviembre de 1925. Y murió el 1 de enero de 2012. Sí, no hace mucho. O sea, que duró bastante. Pues era cantante y compositora. Sí. Fue fundamental en la década, muy importante, destacada en la época del 50. Y trabajó mucho, hay un disco completo de 12 canciones con Donato Ricciati. Ricciati, que es difícil pronunciar esto. Sí, pues italiano. Siempre que lleva una doble C, es la CH en español. Sí. Yo recuerdo, porque yo estuve italiano cuando era adolescente en el colegio. Entonces, me acuerdo que cuando es doble T, doble C es CH. Ella nació en Uruguay. Uruguaya, la Aguada. Nació en Mancía, en Montevideo, exactamente, y estuvo mucho tiempo. Bueno, empezó cantando, ganó un concurso de radio. Cuando empezó a cantar, que organizaban los hermanos Dante, y empezó a actuar en la radio. Y empezó luego, muy importante, en la época de que estuvo con Donato Ricciati. Y ella compuso dos tangos. Uno que se llama Canción para mi amor y otro No hagas caso de la gente. Ahora vamos a poner alguno de ellos. Pasa que ella, por lo que yo me leí, se casó con un tipo empresario que tenía pasta. Y el tipo le dijo, che, deja de cantar porque yo ya tengo dinero. Y ella dejó cantar. Después la gente se quejó mucho. Y ella dijo que no lo dejó porque le dijo él, sino porque a ella le parecía bien. Entonces escribió... Porque quería. Claro, dice que porque quería. Entonces escribió Canción para mi amor y No hagas caso de la gente. Que es como, bueno, si ella lo decía, aunque después volvió a cantar ya en finales de sus días, pero bueno, una pena, la verdad que... Sí, a partir de 55 se radicó en Buenos Aires también y empezó a cantar en la radio con la orquesta de Lucio Di Mare. Bueno, así que estamos escuchando de fondo este y vamos a poner un tango que me gusta mucho, que repito mucho en la milonga, se llama Vencida, aunque esta es tardecita. Estaba lejos de tu arrabal. Su nombre era Nelly María Hunter Falero. Y era guapísima. Hermosa, Nina Miranda era hermosísima, así muy guapa era. Bueno, tenía una belleza especial. Sí. Temple, una mirada, unos ojitos. Vamos con el tangazo Vencida. Y andar que de vencida desecha la ilusión, muerta la fe, y supe que el camino de mi vida era camino triste, amarga y detrás del oropel de tus palabras, prometiendo sin dar, dando sin ver. ayer. Qué largo es el ayer, y en esta soledad me aprieta el corazón, porque tengo que volver sin consuelo de implorar a Dios. Por vender el amor me quedé como estoy, y ya soy bien, lo ves, una pobre mujer. Las noches y las noches se me pasan, la copa hasta el final, turbio vaivén, y vuelven los recuerdos de la infancia como un fantasma gris, amarga hiel. Fue en vano que soñara otro regreso, si tu beso fue amor solo una vez, y así seguí rodando los caminos. Por eso estoy vencida, ya lo... Alberto Córdoba. Qué forma de terminar. Alberto Córdoba, ¿qué? Alberto Córdoba, ¿qué? Te estamos en el aire, Pego. me quedo en el aire. Voy a poner Fernando Córdoba, sí, Nina Miranda, Canción para mi amor, que es. Está grabado en el 58, donde se la dedica al empresario con el que se casó. Que fue cuando dejó de actuar. Cuando dejó de actuar, sí. Es que es. Esta, nada que ver la orquesta, es otra orquesta más pesadita, no es la Rigetti que la estiro. Pero qué voz más hiperclara. Espectacular. Viene cantando. No, y una temple, bien asentada la voz, no, sí, terrible, sí. Bellísima la voz de Nina Miranda. Canción para mi amor, de Nina Miranda. De un amor que fue y será mi vida, mi ilusión. Yo tengo desde entonces un dolor que no me deja en paz al corazón. Amor que nunca, nunca olvidaré. No importa que mi sueño destrozó, yo vivo para él. Amor que me olvidó, yo vivo para él y viviré. Amor, serás mi vida, mi ilusión. Amor, amor, jamás te olvida el corazón, mi bien. ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho tanto mal y me castigas al dolor de recordarte y de llorar? Amor, ¿me nombrarás alguna vez, amor, mi amor? ¿Y habrás pensado alguna vez volver? Amor, amor, que fueras mi alegría, yo te espero noche y día, yo te quiero como ayer. Tal vez jamás sabrá mi corazón por qué lo condenaste a padecer. Tal vez jamás sabré por qué razón un día me dejaste de querer. Amor que en mi camino se cruzó, amor que no me canso de esperar. ¿Por qué no aprenderé sus besos a olvidar si acaso para siempre me olvidó? Amor, ¿me nombrarás alguna vez, amor, mi amor? ¿Y habrás pensado alguna vez volver, amor? Amor, que fueras mi alegría, yo te espero noche y día, yo te quiero como ayer. Bueno, está muy lindo el amor, amor. No hagas caso a la gente, que también lo escribió ella. Son las dos obras que escribió. Acá con ella ya veterana, Esta, a ver cómo esto fue grabado. No sé, habrá sido grabado antes de que ella... ¿Ella murió en el 12, dijiste, Bego? Ella murió en el 12, sí. Yo creo que fue grabado en... hicieron una grabación Hicieron una grabación, hicieron una actuación. No recuerdo y acá en la foto. Pero ya tardía, ¿no? Sí, acá en la foto ya estamos mayor. 70 y pico. Así que vamos a escuchar a Nina Miranda para despedirnos de la parte de ella en el pequeño homenaje que con mucho cariño y mucho amor le dedicamos a ella, acá con guitarritas y la veterana Nina Miranda. La gente que murmura sin cesar, en vano nos pretende separar. ¿Es que acaso les molesta nuestra dicha o no entienden la manera de quererse? Quisieran apagar con su maldad la eterna llamarada del amor. Si saben que destrozan nuestros sueños, no pueden perdonar, tienen muerto el corazón. No, no hagas caso de la gente, no. Te lo pido por favor, jamás entenderán este cariño que corre en nuestras venas como una bendición. No, no hagas caso de la gente, no. Ellos matan la ilusión. Ven y apriétame en tus brazos, fuerte, fuerte. No hagas caso de la gente y vivamos para siempre el milagro de este amor. No importa lo que digan los demás, debemos querernos nada más. La gente es mala y quiere hacernos daño y vernos padecer con nuestro llanto. Sabemos que nos quieren separar, pero eso jamás lo logrará. Nuestro amor es grande y verdadero. Si nos pertenecemos, ¿qué importa lo demás? No, no hagas caso de la gente, no. Te lo pido por favor, jamás entenderán este cariño que corre en nuestras venas como una bendición. No, no hagas caso de la gente, no. Ellos matan la ilusión. Ven y apriétame en tus brazos, fuerte, fuerte. No hagas caso de la gente y vivamos para siempre el milagro de este amor. Muy bonito. Este fue, muy bonito, ¿eh? Este fue el que le dedicó a su marido cuando la gente decía lo que acabo de contar. Claro. Que no hagas caso a la gente, la verdad que encima la voz exquisita. Quiero decir, estremece, sí. Ya sea, de mayor. O sea, esto es en 2008. Sí, no, es terrible. En 2008, con las cantantes María de la Fuente, Elsa Rivas y la Orquesta Nacional de la Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, presentaron gracias. El espectáculo El Retorno. Qué lindo, qué hermosura. Gracias, Nina Miranda, por haber dado el retorno este, de las cancionistas. Este lujo de dejarnos esta belleza. Madre mía, si tenía esa voz. Qué voz más hermosa, por Dios. Preciosa. Hermosísima. Era tan bonita como de joven. Sí, la estás viendo en la foto de veterana. Preciosa, sí. Qué linda mujer. Sí, sí. Bueno, voy a dedicar ahora a Bego, mirá, ¿te acordás de Antoñito el clown? Sí. ¿Te acordás? Hombre, bueno, me mandó un mensaje. Estuve con él allí. Claro, en Soria. Sí. Bueno, que nos está escuchando y que se nos enamoró y está perdidamente y feliz enamorado. ¿Qué che. Me dijo? Sí, me dijo si le puedo dedicar para su novia Inma, de parte de su bomboncito, que es él. Este tango, bomboncito. Antonito, hombre, te mandamos acá un beso. Un besazo grande, sí. Antonio. Sí, gracias sí, por

por las cosas que tiene París. Se encontraron de nuevo en Montmartre. Él seguía comprando pinturas, pero ella, la dura ternura del Baniel, el negro colifa de Eugene, que en el barrio se hacía respetar. Se casó en Sacré-Cœur con la mina, y esa misma noche la mandó a tirar. Y aquí teníamos a gran Rubén Juárez. Vengo, ¿sabes algo de Rubén Juárez vos? Bueno, algo sabemos. Nació en Córdoba, nació en Córdoba. Nació en Ballesteros, provincia de Córdoba. Nació el 5 del 11, o sea, hoy es el 5 del 11, ¿no? Hoy es 5 del 11. En 1947 y murió en el 2010. Era bandoneonista y cantor. Sí, se llamaban el bandoneón que canta. No, un capo. Tocaba el bandoneón como un dios y cantaba como un capo, una belleza, un buen tipo. Lo pasa que la noche, alcohol, la fafafa, lo dejó. Uno de los pocos que enseguida empezó a ser conocido, integrado, siendo joven y vivo. Sí, sí, sí. A ver, yo lo vi en Madrid, bueno, en Madrid hace muchos años. Sí. Sí, lo vi en Madrid cuando yo llegué a España. Sí, sí. Iba por las milongas cuando venía a tocar por acá y la verdad era un placer. Bueno, lo vi en las milongas, lo saludaba yo, pero cuando venía a promocionar sus conciertos, pasa que en ese tiempo yo, en un mozalbete de bolsillo flaco, no podía ir a ningún lado. Bueno, pero las milongas eran un poco más baratas, ¿no? Sí, si no también me dejaba entrar, ¿viste? Ya sabés que mi cara nunca fue. Sí. Empezó a cantar en una época un poquillo más difícil, ¿no? Porque sí, sí, sí. Ya no era tan claro, grande, no, tan potente el tango. Tan potente el tango. En esos momentos, ¿no? No es del 40, no es del 40. Nació, no, ¿qué año dijiste que nació? ¿30 y pico? Nació en el 47. Ah, por eso, ¿viste? Ya empezó en el... O sea, ya empezó en el, casi en el 70. El 60, claro, el 70. Claro, casi en el 70 a cantar, sí, porque además antes, bueno, pues lógicamente era mucho más conocido en ese momento el rock and roll, se cantaba en inglés. Y... Sí, no, ya estaba el folclore también muy potente en Buenos Aires. El folclore es muy importante. Y bueno, empezó una etapa profesional importante porque ganó un concurso organizado por una cantina de barrio. ¿Una cantina? Una cantina de barrio. Ah. O sea, y conoce al guitarrista Héctor Arbelo, acompañante del afamado cantor Julio Sosa. Claro, sí, sí, que ahí grabó bastante eso con él. Que había muerto poco antes. Y empezaron una serie de giras. Uno de los viajes conoció a Horacio Quintana, quien fuera el cantor de la orquesta de Lucio de Mare. Quintana, hermosísimo. Quintana también, que tendremos que celebrar su cumpleaños cuando toque. Cuando sea. A partir de ese momento se hacen muy amigos y empiezan, pues obviamente, una relación importante cuando empieza a cantar y es la parte más importante de su... Sí, la verdad, muy querido. Mira, acá voy a poner un tanguito de que se grabó... Sí, decí. En el 69 graba el tango Para vos, Canilla. Mira, voy a poner primero Mi bandoneón y yo, que es un tango también dedicado a él. Y después pongo el de Canilla, es buenísimo ese, es muy famoso ese tango. Porque lo grabó en el 69. Y este es Mi bandoneón y yo, que lo grabó en Estudio Encuentro de Lalo Mir. Y la verdad que nos dejó en el 2010, no hace muchos años, y una pena. Era muy querido y era joven. No hace mucho, ¿no? Vamos a poner Mi bandoneón y yo en directo grabado en Estudio Encuentro Estudio. A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel. Que anduvimos juntos a Torre y Milonga y toda la infancia la corrí con él. Que anduvimos juntos a Torro y Milonga, desvelo, bohemia, cigarro y café.

donde hay un pregón, hermano. La noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como un canilla. La vida lo hizo gorrión. Y acá tenemos para vos, Canilla, qué hermosura. Qué lindo tango, por Dios, qué belleza. Precioso, y además qué bien lo canta, con sí. Qué sentimiento. No, no, no, es que está cantando el chico que vende periódico, ¿viste? Ahora ya casi. Tendrás que explicar lo que es un canilla. Sí, es el chico que vendía periódicos con el cosito en los periódicos en el brazo, colgando el cuero. Como en las películas americanas. Claro, y ahí en el Gardel aparece, ¿cómo se llama? Astor Piazzolla, haciendo de Canillita en la película de Gardel. Si ustedes lo pueden ver, que otro día puse a Amelita Baltar ¿Cómo? Amelita Baltar fue la mujer de Piazzolla. Sí. Y puse que ella comentaba en una entrevista que le hicieron de las torturas que le hacía Piazzolla a ella. Lo puse ahí en Instagram, en la historia. Sí, porque sí. Bueno, viste, al final está todo bien con el gran músico, pero también hay que ser la persona que era, ¿no? Porque ya se comentó, a ver, siempre se supo que era un maltratador, siempre se supo, allá en Argentina se sabía mucho. Sí, pero estuve, ahora lo ella leyendo. Lo dijo. Claro, lo estuve leyendo. Y le hizo abortar un hijo. Lo leí. Cosas leyendo, fuertes sí, del gran músico que no sí. Gran persona, viste, porque al final decís, bueno. Todo bien, pero... Mira, el otro día en Birmingham estaba hablando con mi amiga Mary, precisamente sobre esto, ¿no? Hablábamos de las personas, de los artistas tan reconocidos que luego cuando sabes su historia personal... No, te quedas loco, ¿viste? ¿Qué haces? ¿Le sigo admirando? tenemos que separarlo, es muy difícil, ver, es una discusión sí, muy complicada, porque realmente cuando leí esto de Piazzolla el otro día, que decías tú, es como si se te cae un mito, ¿no? Claro que se te cae un mito. Entonces es como que pero... si su música, obviamente te encantas, pero lo miras, lo ves como de otra manera, ¿no? Está claro, yo te juro, por eso lo puse en la historia, porque digo, no podemos ser tan ignorantes, ¿viste? No, porque si nosotros nos quejamos siempre de que un hombre maltrata a una mujer... Sí. Que más da que sea gran músico, viejo. Todo lo contrario. Sigue siendo un gran músico, todo bien. Ahora la admiración, que sea personal, ¿viste? Que cada uno decida. Sí. Yo sí, lo voy a seguir poniendo. Justo el tema de la radio de entrada es si te tango de Piazzolla, todo bien. Okay. Pero sepamos lo que hay también por detrás. Sí, que sí. Amelita Baltar, que es la gran cantora de tango, que fue su mujer, la hizo abortar a un hijo torturándola. Es importante saberlo. Tampoco se puede borrar de la historia. Eso ya está en la historia. Pero es cierto que es importante saberlo. Y hay que diferenciar, obviamente, mucho su obra de su vida pero personal. Nosotros tenemos la obligación de decirlo luego. Sí, por supuesto. Bueno, para rematar con Rubén Juárez, voy a poner Tormenta, que tanto me gusta este tango de Enrique Santos Discépolo, y la versión de él. Tormenta. Y con mucho amor para Rubén Juárez. Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me ensegueja entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo limpio, puro, para qué? Y hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mal. No quiero abandonarte, yo te muestro una vez sola que el traidor no vive impune, Dios,

se lo toma a la bartola muchas veces, ¿viste? Y la idea es hacerla bien las cosas, ¿viste? De los tangos que canta el Cuartito Azul. Cuartito Azul. Y tenemos escuchando Calla con ¿cómo se llama? Con Carlos Di Sarli. Vamos a poner un par o uno con Carlos Di Sarli, porque tenemos mucho que hablar, ¿viste? Sí. Uno con Carlos Di Sarli y otro con ¿cómo se llamaste? Con Alfredo De Angelis. Y después vamos a hablar de Francisco Rotundo y poner un par de tangos de Francisco Rotundo. Francisco Rotundo, un genio. Dicen que era muy rotundo. En sus afirmaciones. Vamos a poner Derrotado con Carlos Di Sarli, que son todos Calla, Derrotado, Cuánta Angustia, ¿viste? Derrotado. ¿Cuántas veces yo me alcé para gritar? Más el miedo de perderte me frenó. Y de nuevo resignándome a mi mal, busqué el embrujo de tu voz, arrodillándome a tu amor. Yo no acierto a comprender con qué razón me enredaste en tu vida si después, cuando yo te di mi corazón, fuiste negándome ese querer. Yo quemé en tus amores lo mejor de mi ilusión y perdí la esperanza de llegar a reaccionar. Ya sin fe, sin cariño derrotado, hoy repaso con tristeza los momentos del pasado, sin saber porque vuelve a mi memoria ese tu amor, sin poder arrancarte ni gritarte mi dolor. Sé que estás en mi vida tanto y tanto, que te busco en mi quebranto, aliviando al corazón. Solamente de tu amor un recuerdo que te busca más y más. Tú jugaste con mi corazón y sin embargo yo no sé olvidar. Sin saber por qué vuelve a mi memoria ese tu amor, sin poder arrancarte ni quitarte mi dolor. Sé que estás en mi vida tanto y tanto, que busco en mi quebranto, porque ya no puedo más. Y este tango Derrotado. Qué tango, pero es que qué música. Sí, no, es que... Es que Di Sarli me pone los pelos. Y es Di Sarli, encima, la época de Di Sarli, que está ya de 50 y pico largo, que es terrible, estaba resentada su forma. Sí, no, es terrible. Tiene un peso. Me encanta. Y ahora como, claro, tenemos mucho que hablar, así que voy a tener que poner ya a Florio con... Alfredo De Angelis. Voy a meter este tango que tanto me gusta, que lo hizo con Alfredo De Angelis, el Tata Federal Ruiz, pero lo hace muy lindo Florio, Bajo el Cono Azul. Thank you.

Sus venas tienen sangre de bandoneón. Sus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Y acá tenemos los aplausos para Osvaldo Miranda, que está con Malena, de Mansi y de Lucio de Mare, que en esta película El viejo Hucha, de 1942, toda la música es de Lucio de Mare, así que esta orquesta era de Lucio de Mare para la película. Y ahora vamos a meter una orquesta de bien potente, Francisco Rotundo. Vamos a empezar con Carlos Roldán, que fuera cantor de Francisco Canaro en la década de 40. Que les voy a poner uno dedicado, como siempre, a mi querida amiga, la Vicky de Madrid. Pero ahora estamos escuchando el tango Tengo Miedo, con esta belleza de orquesta tan linda que tenía Francisco Rotundo. Que Francisco Rotundo nació en Buenos Aires el 4 de noviembre de 1919 y partió en 1997, el 26 de septiembre. La timba de la vida me planté con 7 y medio, siendo mi única parada de la vida que acerté. Yo ya estaba a la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de la alegre caravana, me aparté de la milonga y su rante berretín. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzoniel, carreras timbas, copetines de vicioso y cariños pasajeros, besos falsos de mujer. Todo el terreno el olvido y un pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre pueda tener. Hoy ya ves, ya estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz. Que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida, ya que me siento a paz. Suplico que me dejes, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no se puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartate de mi celda, quizás que en otro cariño encontres tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofende, es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. Acá tenemos Carlos Roldán y ahora vamos a meter, pues estuvo Francisco Rotundo, estuvieron los cantores Enrique Campos, Julio Sosa y el Tata Floral Ruiz. Quiero decir, los tangos que yo de pendejo escuché de estos grandes con Francisco Rotundo es terrible. Y este que viene ahora, cuando se fue de Tanturi, Enrique Campos pasó a Rotundo. ¡Ah, qué lindo escuchar esto! Este se llama Llorando la Carta. Van a ver qué belleza de Enrique Campos, que siempre empezaba con unos versos escritos por él, ¿eh? Ah, sí, lo escribía él. Sí, en este no sé si lo escribió él, pero en otros muchos los escribía él. Ya de veterano, acá no sé si era él, ¿eh? Vamos a ver. Él la sacó de la vía y para que no volviera a ser nunca más lo que era escarnio de los demás. Por ella al verse en las malas empeñó hasta la vergüenza y tuvo una recompensa la que él no pensó jamás.

con uno que ni en broma armó jamás un lío y vino a hacerlo justo con mi propia mujer. Todo se arregla en esta vida fiera y el que hace una parada la tiene que pagar. Donde lo encuentre de la misma manera que procedió conmigo me van a ver tallar. Le sacaré lo mío de prepo si se cuadra, después de echarle en cara lo mal que se portó, para demostrarle que si ese perro ladra, yo muerdo si me apura, ni que él no es más que yo. Qué rabia da, ¿eh? Yo muerdo si me apura, ni que él no es más que yo. Y ya lo cazaré por ahí, ¿viste? Bueno, lo dejamos en el contexto en el que lo escribía. Está claro. Encima es lo que es. Porque muchas veces piensan los hombres que es que nosotras somos tontas. No. Y aparte que no le robó nada. Se fue. La cuestión es, no, yo lo que veo acá de indigno es cuando un amigo, yo qué sé, a mí no se me ocurría estar con una pareja, estuvo como estos dos. Prime, o sea, que te digo, que decís, estás ahí manejando una movida para después sacarlo despacito, enamorando, no sé, esas trampas de la amistad no me van nada, ni se me ocurriría a mí algo así. No lo digo por la parte de ella, yo puedo saber que puede surgir un amor, pero aparece toda una trampa, toda una mentira que me estaban haciendo por detrás. Yo lo veo así. Vamos a poner este batecito, creo yo. No lo digo por parte. Si hay amor, no hay nada que hacer. Hay amor, pero siempre hay un trabajito por detrás, despacito, por parte del muchacho que te considera tu amigo. Y bueno, si después por parte de ella nos sentíamos por otro lado, viste, pero no sé, había bueno, algo falso por detrás. La simple cuestión es que puede surgir el amor. Puede surgir el amor. Persona siempre. Puede surgir el amor, pero yo la cuestión metería. Es que vaya, lo importante es que vayas de frente. Esa es la cuestión. Acá no hubo de frente. Acá por lo que se ve no hubo de frente, pues, viste, si algún día me lo encuentro, dice el chabón, desapareció. Como hacen muchos, viste. Si la cuestión, yo como pasó aquella vez, yo decía, si hay amor, ¿qué va a hacer? No se puede hacer nada. Pero no engañes, loco. Un tiempo largo engañando, ¿viste? No está bueno hacer esas trampas, ¿viste? Bueno, valsito, el viejo vals, el Tata y Rey Campos. Al lánguido compás de un vals de Chopin, mi amor te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel vals. Por eso y mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás traerá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al valse ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu calle liviano y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsear. Vale. Mi corazón también soñó sus alas de ilusión, quemó tenaz quemó, girando en aquel vals de Chopin. Borracho de pasión y ciego de querer, se lanza tu atracción sin ver qué vals llamaba tu interés aquel vals. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho, a tu seno, los dos corazones latiendo a la par, frío, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu calle liviano y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del valsear. Bueno, acá teníamos este que te gustaba, Bebo. este vasito que tanto hago con la gente, yo, sí, ¿viste? Sí, sí, lo difícil que es cantar todo eso seguido. Sí, pero encima en dos voces. Encima en dos voces, sí. Bueno, para rematar con Francisco Rotundo, voy a poner un tango de. Bueno, que canta es Julio que Sosa. Lo, yo creo que una de las. De la fuerza de la orquesta de Francisco Rotundo era que. La fuerza que le daba a sus cantores, ¿no? Claro, los sacaba. Se rodeó de los mejores cantores. Sí, sí, sí, joder, que estos cuatro cantores son una locura. Sí, sí, y tuvo un éxito rotundo. Sí, sí, sí, rotundo. ¿Te pareces a mí, Bego? Sí, es que no hay otra manera de decirlo. Qué grande que sos, Bego. Que... ¿Cómo te quiero, Bego? Pero no... Es que la frase salió es así. Es rotunda la frase. Rotunda. Bueno, esta lo llama Levanta la frente. Que mira, esto está, es de Agustín Magaldi, la música, y la otra no me acuerdo, después lo miro. Donde habla de que un hermano le dice a su hermana que se queda embarazada y el tipo se le fue. Es de 1931, ¿eh? Se queda embarazada y el tipo se fue, la abandonó. Entonces el hermano le dice que no se preocupe, que no pasa nada, que no pecó para la iglesia, que Dios no piensa en esas movidas. Una letra muy adelantada a su época. Vamos a ver qué dice. Con la voz del gran Julio Sosa. Levanta la frente, no escondas la cara, enjuga tus lágrimas, échate a reír. No tengas vergüenza, a tu rostro aclara, ¿por qué tanta pena, por qué tal sufrir? Yo sé que tu falta será para el mundo, escándalo, risas, placer y baldón. Mas yo soy tu hermano y al ser juez me fundo en los dictados que da el corazón. No es falta la falta que da luz un niño, la ley de dar frutos es ley de la flor. No peca quien brinda la fe de un cariño, ni es crimen el darse confiada al amor. Malvado es el hombre que infiere la ofensa, infame es el hombre que bebe y se va, y deja la fuente, la flor y no piensa siquiera que un ser nacerá. Acércate, hermana, no llores, no temas, la ley de ser madre es ley natural. Las madres son diosas con santas diademas, ya cumplen o violen la norma legal. La madre casada, la madre soltera, son todas iguales, son una, no dos. Lo nieguen las leyes, lo niegue quien quiera, son todas iguales delante de Dios. No llores, hermana, ya ves, te comprendo, de nada te culpo, mi afecto te doy. Mi casa, mis brazos, mis puños que ofrendo, hoy del hijo que traes, cual padre ya soy. No temas, hermana, tendrás mis ahorros, tendrás todo aquello que aquí dentro ves. Tu buena cuñada me dio dos cachorros, pude contar, hermana, que la tengo tres. Y ahora vamos a meter a la gran y querida Sofía Bozán, que Sofía Bozán nació en el año 1904, un 5 de noviembre, actriz, voz de teatro, cine, cantora. Me largaste sin decirme hasta la vista, como un cobarde desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminar de la función. Me han contado que te engrupió una banda clana con las papiras muy pintadas de azul, blanca y nunca un trajecito con melena.

la bella mujer esta, actriz, estuvo 20 y pico de años en el Teatro Maipo, le llamaban el alma del Maipo, donde estrenó Tango Cambalache de Discépolo. Comenzó su carrera artística en el teatro hacia 1925 y en el cine en el 30, filmando Luces de Buenos Aires con Gardel, con quien su momento llegó a rivalizar la popularidad. Una genia muy querida y murió, pobrecita, de cáncer a los 53 años. Ay, pobre, qué joven. Sí. ¿Qué antiguo suena? Y bueno, década del 30, al final. Pero es amor. Y por debajo amor. El rum, rum, rum. Bueno, voy a poner un tango para pasar a... Para pasar el bocadillo. El bocadillo. Para pasar el bocadillo un que tango nos ha traído Elena. Que se lo dedico a Vicky, que estuvo en el maratón de... Sí, qué rico. Está buenísimo. Está exquisito. Madre mía. Que Vicky, nuestra querida amiga de Madrid, que me comentó que estuvo por el Festival de la Maratón de Sevilla y que se puso una tanda terrible de Carlos Rondán con Francisco Canaro y que la gente le aplaudió al tercer tango y el cuarto era un tango que compartimos mucho amor con ella. Así que Vicky, va para vos, como siempre, mi reflexión. Paso mi vida entre sonrisas y alegrías, paso mi vida en una eterna diversión. No encontré nunca la amargura en el camino y con grave desatino brindé mi corazón. Mis compañeros de las noches de parranda cambian de rumbo enderezando hacia el hogar. Y yo optimista siempre sigo mi locura, confiado a la aventura de no despertar. Ya están blanqueando muchos mis cabellos, ya tengo huellas hondas en mi frente, pero es muy tarde ya para reflexionar. No quiero, no quiero ni pensar. Los años han pasado así volando, amarga soledad fueron dejando. ¿Quién puede remediar ahora este vacío en mi corazón? Los años han pasado así volando, amargas soledad fueron dejando. ¿Quién puede remediar ahora este vacío en mi corazón? Un arrabal con casas que reflejan su olor de lata. Un arrabal humano con leyendas que se cantan como tango, y allá un reloj que lejos va, las dos de la mañana. Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos sin farol, farol, las cosas que ahora se ven, farol, que me lo mismo que ser. La sombra hoy se esquepa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi cortada. Tú, con olor a cigarrillo, fue perdiendo el recibirino, es una cruz. Farol, ya no es lo mismo que ayer. La sombra hoy se esquepa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi cortada. Con olor a cigarrillo fue perdiendo luz y brillo sobre el. Y acá teníamos al gran Roberto Chanel con el maestro Osvaldo Pugliese con el tango Farol, dedicado a mi querida amiga Laura, que se sacó un título del tango. Ella sí, se lo estudió todo. La verdad que puede estar. Se lo sabe todo, se lo estudió todo. Sí, claro, che, siempre está pendiente de nosotros. Uh-huh. Laurita, un beso enorme. Me dijo que en la milonga de este fin de semana vieron 96 personas luego. No, no me extraña. Mucha no. Del País Vasco, mucha gente que fue ahí. Ya le dije, Laurita, llévame otra vez a poner música ahí. Así vamos todos para allá. Dice, faltaron los de Gijón, pero bueno. Yo la verdad es que no pude ir, lo siento, porque estaba en Inglaterra, pero me hubiera encantado ir, claro. Bueno, claro, para la sí. Siguiente, para la siguiente, a la ver siguiente, si... siguiente, vamos. Está trabajando ahora mismo y escuchando por el auricular a nosotros. Laurita, un beso grande, felicidades por conseguir ese título. Sos una tanguera de ley, como se diría, porque... Y el abrazo gardeliano de nuestra parte hacia vos. Y siempre está pendiente de nosotros. Y nos comentó algo también de gran Homero Espósito. Homero Espósito, veo que tenés que decir. Que tendríamos que hacer un monográfico. De, sí, un programa entero para él. De dos horas. Sí. Bueno, Homero Aldo Espósito nació en Campana, provincia de Buenos Aires, el 5 de noviembre de 1918. Y murió también en Buenos Aires en septiembre de 1987. Muy conocido poeta y letrista argentino de tango, autor de muchísimos tangos famosos. Algunos de los cuales compuso con su hermano Virgilio. Virgilio, genio, pianista. Virgilio Hugo Espósito. Mismo apellido, claro. Siempre. Siempre juntos en la historia sí, del tango. Sí, total, total. De la vida. Fue el más original, el más importante y el más representativo de los poetas de tango a partir de la generación del 40. Impuso una renovación de la expresión formal del tango que lo llamaba técnica del verso libre. Técnica del verso libre, ¿sabes? Ojito con esa. El verso libre es una forma de expresión poética que se caracteriza por su alejamiento intencionado de las pautas de rima y metro. Interesante. No, muy interesante lo que hizo el gran Homero Espósito. Bueno, hay muchísimos tangos. Era un hombre con una formación cultural muy, muy, muy, muy grande. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras. Y le gustaba muchísimo el teatro también. Llegó al tango con una sólida preparación literaria y preocupado siempre por el lenguaje, lo que hablamos. Voy a poner un tanguito de Elsa, ¿te parece? Yo creo que es que tienes que poner un montón, ¿vale? Voy a empezar, ¿qué te parece con? ¿Sabes cuál es, no? Sí, claro. Una de sus glorias, y le hizo al principio, glorias. Que DJ Polo le dijo, eso de tal vez nos enteramos mal, DJ Polo le dijo, acá cuando Espósito va a un bar, y DJ Polo ya era DJ Polo, era un genio, y él era un jovencito que llegaba a Buenos Aires de su pueblo, y lo presenta con DJ Polo, y DJ Polo le dice, eso de tal vez nos enteramos mal, eso es mío. Como diciendo eso, lo tenía que haber escrito yo. Así que acá tenemos Miguel Caló con la Orquesta de las Estrellas, con la voz exquisita de gran Alberto Podestá. Y vamos a escuchar esta letra y después seguimos hablando de él. Y de acá hasta que terminemos metemos todo después, si te veo. Todo, porque es que hay que meter un montón. Sí. Naranjo en flor, farol. Farol ya está. Ya, chaval, ya está. Absurdo. Absurdo, madre mía. Trenzas. Trenza, madre mía. Es que hay muchísimos, muchísimos. Maquillaje. Maquillaje. ¿Te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar, de ir al centro a triunfar y olvidar el percal. Camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Del percal. Y acá teníamos el tangazo percal y ahora de seguido voy a poner absurdo, ya que lo nombraste, y este es, a ver, este lo grabé yo en León hace unos cuantos años con Tango a 6 y con los chicos de León, Nico en el bandoneón y más gente por ahí. Así que vals, absurdo. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el viento se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enturbia el rumor. Una tarde te acuerdas un beso, debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más duro que pudo, luchando a vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa, tu amor que está marchito en un estuche de oro. Mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas, y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un mal en tu piano llorar y me pongo a pensar

Pedacito de cielo. Todo lo grabó, todo lo escribió él. Es que escribió todo, ¿eh? Sí, es que decís, lo escribió todo. Decís, como curiosidad, también leí que había tenido dos boliches. Uno en Buenos Aires o en Argentina y otro en Mar del Plata. Mar de querida. Y lo gracioso es que los dos fracasaron económicamente porque no cobraba nadie. Iba todo el mundo a beber. ¡Desastre! Se lo pasaba genial. Los amigos. Pero fueron los dos una ruina económica terrorífica. Madre mía, lo que eran los amigos, ¿eh? Sí. Y acá voy a poner ya para... Porque vos te tenés que ir ya. Yo voy a poner tandas de tangos para adelante. Quedémonos aquí, trenzas, yuyo verde, todo. Y todo, dos fracasos. Voy a meter todo esto. Empezamos con Pedrito del Cielo, ¿eh? La casa tenía una reja pintada con quejas y canto de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Bueno, Bego, Laurita te manda un mensajito. Sí, dice Laura un encanto. Que sonas muy lindo en la radio, Bego. No, gracias, gracias. Me gusta mucho esta nueva afición, participación, interés. La verdad que sí. Y desde la semana que viene empezamos un nuevo programa, ¿sabías? Sí. Con Nuria. Arrancamos acá los viernes de 10 a 12 de la noche, donde va a ser su programa. Se llama Madrugada y Soledad. No hay ni madrugada ni tampoco hay soledad. Pues mucha suerte, Laura. Nuria. Ay, Nuria, perdón. Y bueno, yo se lo dije que va a ser su programa y muchas de las que quieran, pues al final se va a quedar ella, pueden venir a estar con ella. Claro. Algún viernes. Claro, por la noche. Decimos viernes, es un viernes. Qué difícil, que es, ¿no? difícil o interesante. Qué difícil noche. Difícil e interesante, ¿viste? Bueno, yo me tengo que despedir hoy. Rápidamente, tienes mucho que poner de todavía. Bueno, yo voy a poner lo que tengo acá metido. Tienes que poner un montón de cosas. Fila. Pongo así en fila que porque y se va a alargar un poquito el programa y yo me tengo que ir, así que vengo, que pases una buena tarde. Te veo esta noche, ¿no? Esta noche nos vemos. Que va a venir otro, va a venir un chico nuevo de otro país, no sé dónde es. A clase con una pareja para bailar, así que no se pueden perder la clase esta tarde. Tenemos un muchacho nuevo, chicas. Siempre se gana con lo nuevo. Bueno, que la pase bien. Gracias por estar como todos los miércoles. Chao, hasta luego. Vamos con Chau, no va más. Chau, no va más. Es la ley de la vida de venir. Chau, no va más. Gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir vivir. Es cambiar. Dale paso al progreso que es fatal. Chao, no

deja todo lo que ha sido desangrarse desde ayer sin fe. De noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza, deja todo lo que ha sido desangrarse desde ayer sin fe. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Amor, quedémonos aquí. Amor, quedémonos aquí. El gran hombre Espósito. Ya me quedé solo en la radio, pero como diría, solos en la madrugada, no estamos solos. La semana que viene arranca Madrugada y Soledad con Nuria y yo aquí en la radio, pero en su programa hablaremos de tango y de muchas otras cosas. Seguimos con el hombre Espósito. Acá Miguel Caló y Raúl Iriarte con Trenzas. Trenza, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, un yugo casi blando de tu risa y de tu voz. Fina caridad a mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina. Trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flores silvestres? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad me agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado tu vivir con trenzas de ansiedad sin ti. ¿Por qué tendré que amar? Y al fin pasa. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado tu vivir con trenzas de ansiedad sin ti. ¿Por qué tendré que amar y al fin partir? Gracias, Laurita, por recordarme que no estoy solo. Ni siquiera sé por qué tendré que amar y al fin partir. Está la Fidel Ruiz con el tangazo Yuyo Verde. Lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos y ese cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós.